clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Un gusto, Ecuador, y estamos al aire. Somos Woodstock Blues, donde escucharemos bastante rock clásico y blues. ¡Al aire, Woodstock Blues! Hola, hola, hola, ya estamos al aire. Bueno, ya estamos en viernes para disfrutar, viernes de fin de semana. Qué chévere, bueno, ha habido tantas cosas interesantes de estos últimos tiempos. Ahora sí, reanudando ya casi en las labores diarias, ¿no? Que siempre hemos estado en el programa de poco en poco este último tiempo. Pues, bueno, toda la gente estaba que escuchaba este su programa, pues estamos metidos en todo como para que salga de la mejor manera el festival, el octavo Festival Internacional Quito Blues. Quiero agradecerle elocuentemente a toda la gente que disfrutó del festival, al público capitalino, por supuesto, y gente que vino de otras ciudades, y también tuvimos nuevamente bastante gente extranjera que vino a disfrutar del octavo Festival Internacional Quito Blues, gente de Colombia, estuvo gente de Argentina entre el público disfrutando de este octavo festival. Millón de gracias a todos estos maestros del blues que estuvieron presentes. Luz Ridel, un reconocido grande del blues mundial, estuvo presente en el Quito Blues. Asimismo al maestro Gabriel Greiser de Argentina, el director de la Escuela de Blues de Buenos Aires, Laura Montenegro, el Semilla, igual a los Mob Blues, una gran bandaza, grandes amigos, grandes personas. Tuvimos el gusto de estar con tanta gente interesante y grandes músicos, y lo lindo, grandes personas también. Daniel Bamondes con Newen desde Chile, una fabulosa banda. Otra gran banda desde Paraguay, nuestro gran amigo Gustavo Sánchez Gese, productor también de los festivales que se dan allá. Ellos allá hicieron este año el primer festival internacional allí en Asunción, en el hermano país de Paraguay. Estuvo también de República Checa Matek Petsek. Estuvieron grandes bandas, realmente fue uno de los festivales técnicamente y calidad musical pues muy alto este año, y realmente fue un gusto. Millón de gracias por el aprecio a este trabajo sacrificado que fue por brindar todo lo mejor para esto. A las bandas ecuatorianas, por supuesto, sacando la bandera, Amarillo, Azul y Rojo, Los Tigres de Chabolofán, abrazo enorme para esta gran banda. A Jaime Guevara y a la Jocho Club Blues Band, otros representantes también de nuestro país. Igual el negrito Ramiro Acosta, pues ya sabemos, ¿no? Otro grande, otra institución de lo que es la cultura en nuestro país. Asimismo los Blues Project Rolling, los Diablos de Cantuña, los Camaleón, la Micho Olvera, y bueno, ahora vamos ya con la Blues Family. En realidad fue un gusto enorme compartir con todos los talleres, las clínicas, de igual manera también pues los after parties, donde fue estuvo buenísimo. Carlos Delio, también nuestro gran hermano del hermano país de Colombia, un severo, gran músico. Fue un gusto, un honor realmente haber organizado otro festival con todo el equipo. Millón de gracias a todo el equipo, también a Schubert que estuvo por ahí, a nuestra gran amiga también, a Gina, la colombiana, al John, y bueno, tantos amigos, también los fotógrafos. Millón de gracias a la Cristina, también a Cristina Vega, también otra reconocida fotógrafa. A todos, millón de gracias. Por supuesto, los auspiciantes, parece que nos está escuchando también la Patti Sevillano, un abrazo bien grande al Ministerio de Cultura también, a mi gran amigo, a nuestro gran amigo de los que sabemos hacer cultura acá, pues Gabriel Cisneros en la Casa de la Cultura, también millón de gracias a Quito Turismo, a la Giovanni Espinosa, Consejo Provincial, asimismo a la Embajada, de Estados Unidos por este gran aporte, este gran intercambio cultural de estos grandes maestros del blues. A todos, sinceramente, millón de gracias. Seguimos trabajando en la postproducción, como lo mencionaba también el maestro Gabriel Greitzer. Estamos en los videos, estamos también en las fotos de esta postproducción, estamos dándole lo mejor también, estamos entregando informes, Así que seguimos todavía con el trabajo y les comento algo interesante a la gente que nos está escuchando y ama este género musical como es el blues, pues ya metimos el proyecto en el POA, aquí en nuestro país, eso se llama el POA, para el próximo año, y esperamos al parecer un buen resultado, y seguimos trabajando para que desde este año se vean mejores cosas también para el nuevo festival, que sería el Quito Blues 2016. A un rato el negro Acosta, una institución de nuestro país, siempre lo dice, ¿no? Se acaba un festival internacional que es grande, pues se acabó, descansar una o dos semanas y pues a seguir trabajando para el nuevo festival. Así que ya estamos trabajando ya para el Quito Blues 2016. Menos palabras, ya me conocen, soy Pato Jarrecal, su servidor, y siempre en el control de sonido, nuestro gran amigo, nuestro hermano Blue Rock and Roll, pues siempre el Andrés Viracocha. Vamos con algo de Aretha Franklin, vamos a algo chévere, vamos para arriba, subamos con esto, Comeback Baby. Y bueno, aquí estamos nuevamente. Qué chévere seguir compartiendo música que nos alegra, música, alma, sentimiento. También quería saludarles a todos los brothers, a todos los amigos. Estuvieron por acá también ayer la producción de este gran evento de La Paz, ¿no? De qué lindo, estuvo muy lindo ayer también en el Teatro Prometeo. El jueves fue la inauguración y estuvo muy chévere. Realmente felicitaciones a toda esa organización, a todos los grandes artistas que estuvieron ayer. Estuvo una gran banda de Argentina en el Prometeo ayer, Los Alturas, muy buena onda. Desde Cuba también una gran chica, una gran artista como Wanda, estuvo muy chévere eso. Estuvo Carlos Lara también, estuvo grandes bandas ahí. Estuvimos también Los Diablos de Cantuña con lo que hacemos, blues y rock and roll. Estuvo muy chévere esto, realmente fue un gusto enorme compartir con todos ellos. Y no se olviden, ahora sigue también el evento, ya nos vemos más tardecito ahí con todos ellos. Ha sido un abrazo enorme y nada más que seguir, sabemos lo que es ese trabajo, ese esfuerzo inmenso. Algo me comentaba también Ricardo Lobato, creador de este proyecto, pues son más de 300 personas involucradas en lo artístico. Vamos con algo ecuatoriano, vamos a escuchar algo de un gran maestro que estuvo también en el festival algunas ocasiones y estuvieron un gran amigo, un gran brother, el abogado del blues, el Ñaño Blues desde Puerto Principal. Escuchemos algo chévere, Noctámbulo. Thank you. vas a saber que tu entorno no está bien y piensas en correr, dejando a un lado tu padecer. Noche efímera, risa efímera, música efímera, vida efímera, ¿por qué temerle a la fiesta? Si en el fondo está fiel. Primavera, voy a tocar tu puerta, y si te alejas, todo puede suceder. Calle efímera, marcha efímera, playa efímera, vida efímera, ¿por qué huirle al destino? Fuerza en tu pie. Estamos acá, qué chévere escuchar música también amarillo, azul y rojo hecho acá, pues realmente sabemos, tenemos grandes artistas, aquí estamos demostrando uno de ellos, de los tantos que hay, ¿no? Y no solo en género musical, sino en diferentes géneros artísticos, amarillo, azul y rojo, Antonio Vergara desde el Puerto Principal, un abrazo enorme a una amiga también que siempre nos está siguiendo, siempre está escuchando, siempre está dando sus likes, una gran amiga Isabel Guanín, que siempre nos escucha también y disfruta de todo lo que se hace acá. Un abrazo enorme, Isa, y bueno, nada más que seguir disfrutando de todo lo que te gusta, Isa. Otro abrazo enorme a otra gran amiga española, residente acá en nuestro país, una gran amiga que tuvimos con ella, con Cristina también, con Maite y bueno, con la Pau también, acompañándole esta gran banda, los Mob Blues, que estuvieron tocando, que subió la semana pasada casi en algunos bares de Quito. Saludos a la distancia, estos grandes amigos, grandes personas también, como los Mob Blues, que estuvieron en el Festival Quito Blues y bueno, se quedaron días más disfrutando también de la capital y por supuesto demostrando sus grandes aptitudes musicales en diferentes bares de la capital. Saludos enormes también a la Cari Machuca, una española residente en nuestro país. Un abrazo enorme, con ella también estamos creando nuevos proyectos, blueseros, rock and rolleros. Saludos al Quito Tambo también, este gran espacio donde se disfruta también del arte. Qué buena onda seguir conectados con bastante gente que disfruta de esto, ¿no? También quiero mandar un abrazo enorme a Maranta Lalangue, una ecuatoriana que reside en Estados Unidos. Un abrazo enorme, realmente felicitaciones por todo el trabajo que desempeña también ella. Como todos los ecuatorianos que estamos en otros países a veces y hacemos lo que nos gusta también. Un abrazo enorme. Qué chévere escuchar a tanta gente, también a la Cristian Cantuña, baterista también de los Diablos de Cantuya. Saludos, siempre, sabemos que siempre nos escuchan en la empresa, así que un abrazo enorme a este gran amigo, a este gran hermano. Así que bueno, vamos a seguir con más música. Nuevamente gracias a Isa, la Isa siempre nos está escuchando. Guanín, un abrazo enorme. Algo nos decía Andrés, vamos con algo de los Beatles, pero algo blusero que seguro les va a gustar. Mucha gente le escucha este tema es del álbum blanco Year Blues, que algún rato también lo hicieron en el Rolling Stone Circus, ¿no? Ahí estuvo John Lennon, recuerdo, estuvo también Eric Clapton, estuvo Keith Richards y Mick Mitchell, baterista de Jimi Hendrix Experience. Esta vez, este Year Blues, les vamos a soltar desde el disco blanco de los Beatles, uno de los mejores discos de los Beatles, personalmente, lo veo así. Ahí está otro tema también, Rocky Raccoon también. Menos bla bla, escuchemos este Year Blues. Saludos a todos y seguimos aquí en su programa Good Soul Blues. Reason why. Y escuchábamos esta versión de los Beatles, qué buena onda, qué chévere escuchar cosas así, ¿no? Fluyen, ayer Blues, mucha gente habla de esta canción, la canción del suicidio, le decía mucha gente, ¿no? La canción que la creó, si no me equivoco, es John Lennon el que creó este tema, que después también, como lo reitero, sacaron el Rolling Stone Circus. Eso fue muy chévere también con esos monstruos de músicos en el 69, si no me equivoco, fue eso. Vamos a escuchar algo también ahora de Etta James. Nuevamente quiero mandar un saludo bien grande a la gente que hace arte, a la gente que sigue cultivando, la gente que sigue creando, la gente que sigue apoyando, la gente que quiere hacer arte, la gente que nos gusta el arte. Nuevamente un abrazo enorme a una española, siendo española, pues reside acá y también está aportando lo lindo, ¿no? Que también la gente extranjera, pues nos brinde su sapiencia, nos brinde también el seguir creando, es bonito. Nuevamente, millón de gracias a la Cari Machuca y a todo ese equipo, tuve el gusto y el honor de estar por ahí visitando el Quito Tambo, donde grandes amigos, donde grandes personas, donde grandes artistas, donde grandes gestores culturales, pues tratan de seguir visualizando el arte, visualizando la comunión, visualizando la hermandad, visualizando la vivencia. Quito Tambo, un abrazo enorme, seguro vamos a tener algún rato amigos de este gran equipo, de este gran colectivo como es el Quito Tambo, la casa Quito Tambo, también deberían visitarlo, muy buena onda. Nuevamente abrazo enorme a la Cari Machuca. Vamos con un temita, como nos decía Andrés Viracocha en el control de sonido, vámonos con algo de Etta James. Etta James es una canción súper buena onda, ahí va, disfrutemos de esto, menos bla bla y aquí está. Run, hide, run it!

Bueno, seguimos acá con su programa Woodstock Blues en viernes, así que estamos escuchando también algo de reggae. Qué buena onda, ¿a quién no le va a gustar este género musical? Y con el maestro Bob Marley. Qué chévere estar con toda la gente que nos está escuchando. Pues es muy buena onda seguir compartiendo con todos ustedes todo lo que es esto, ¿no? Todo lo que disfrutamos también, así que no se olviden, ahora sigue también el evento de La Paz, así que ya les vamos a dar un poquito más de información también de lo que se va a brindar hoy en este gran evento, que bueno, ayer como escuchábamos, pues lo bonito también es que ese va a ser internacional, hay bastante trabajo, y lo interesante es que al parecer también se iría esto a Argentina. Qué chévere, las felicitaciones totales a Ricardo Lobato, y sí, realmente felicitaciones por ese gran evento. Quiero mandar un abrazo enorme a una gran amiga también, disfruta también de la música, a la Nelly Prado. Un abrazo grande, siempre está también atenta a todo lo que es cultura en nuestro país. Ya también trabaja como gestora cultural, una gran artista también. Abrazo enorme, no sé si estás en el oriente ecuatoriano y por hoy, porque viaja mucho la Nelly. Así que un abrazo enorme, Nelly. Re gran abrazo, Blue Rock and Roll, arte, una hermosa mujer la Nelly. Así que, bueno, deseándote todos los éxitos en todos tus proyectos, Nelly Prado. Y bueno, como les comentaba, pues felicitaciones a toda esa producción de ese gran evento con todos los grandes artistas que están y por supuesto van a seguir los Alturas de Argentina, la Wanda de Cuba. Estuvo por acá también una gran poeta, María Margarita, también realmente ha sido muy chévere todo esto compartir. Jenny Guillén también, Wanda López, Los Alturas, ahí estuvimos también ayer los Diablos de Cantuña, en realidad qué chévere. Nuevamente millón de abrazos a la linda, a la Nelly Prado, que nos sigue escribiendo y por supuesto disfrutando de todo lo que hacemos desde acá, generando desde la mitad mundo, la capital. Abrazo enorme a Ricardo Lobato, a su hija también, que siempre está atrás de él en todos estos proyectos que lo crea. Es muy bonito ver esa conexión que hay. Saludos también al gran museo allá, el Camilo Egas, a Fabián Paucarina también, donde se dio el inicio de la Cumbre de la Paz. Así que nada más que felicitaciones a todos ellos y muchos éxitos. Así que bueno, en un momentito les vamos a dar más información de lo que es este gran evento. Vamos a seguir con algo más de música, vamos a seguir con algo chévere, vamos a seguir con algo de maestro Freddy King, otro de los reyes. Antes que nada también quiero mandar un abrazo enorme, una gran artista, una gran persona a la que tuvimos el gusto y el honor de conocerla, pues todos dijimos lo mismo, Laurita Montenegro allá en Argentina, abrazo enorme, una linda persona que compartió con nosotros toda su sapiencia, todo lo que ella hace con la Montenegro Blues y con el Semilla, por supuesto. Menos bla bla, acá está este gran maestro, uno de los tres reyes del blues, como es Freddie King. Disfrutemos de esto. Bueno, seguimos acá con su programa Good Soul Blues. Qué chévere seguir conversando con toda la gente también que nos escribe vía chat. Ya saben, pueden encontrarnos también por la www.casalacultura.gov.es y las páginas, por supuesto, personales de Patoja Recalde, Blues Project Rolling, Ecuador Blues, Carlos Patricio Recalde. Es un honor seguir en contacto con ustedes. Un abrazo enorme a Chile, también a Beatriz Torres, un abrazo a una linda persona también que nos sigue escuchando, otro programa en Argentina, y deseándole lo mejor también a María Elena Ibarra, que está produciendo un gran evento, un gran festival que se va a dar en próximos días, si no me equivoco es este viernes 21, así que lo mejor, allá van a estar grandes amigos también que estuvieron por el Quito Blues, como David Tanganelli, está también los Magnolia Blues, una gran artista que la mencionamos hace unos minutitos, como la es Laurita Montenegro. En Buenos Aires se va a dar este evento, así que todos los mejores éxitos. María Elena seguro va a darse de la mejor manera. Nuevamente saludo al Quito Tambo, esa hermandad, esa comunión de grandes amigos allá y amigas en el Quito Tambo, donde se crean proyectos, donde se dan eventos, así que seguimos el contacto también con la Karin Machuca, esta gran amiga, siendo española, como lo menciono, pues sigue aportando también a la cultura de nuestro país. Nuevamente saludos a los Mob Blues allá en Argentina, que parece que nos están escuchando, pues hemos compartido mucho el escenario con ellos, hemos disfrutado en el Quito Blues con estos grandes artistas. Abrazos enormes a estos grandes brothers, a la Nelly Prado nuevamente acá en nuestro lindo país que nos sigue escuchando. Así que vamos con algo más de música. Nos trasladamos a México, hemos estado en Ecuador escuchando lo que se hace acá, hemos estado escuchando a los Estados Unidos y algunos países. Vamos, nos trasladamos a México, una banda interesante como son los Dizzys, con un cover. Disfrutemos de esto, es Easy Rider. Y bueno, ya estamos en los minutos finales, amiga de Woodstock Blues. Qué buena onda, qué buena onda. Nuevamente quiero mandar un abrazo enorme a toda la gente que nos escucha, a este gran amigo, este gran hermano como es Cristian Cantuña. También vamos a ver si le pasamos ya casi a los últimos minutitos el tema de la gran banda Los Tigres de los Diablos de Cantuña, que ayer estuvimos también disfrutando en este gran evento de la Cumbre de la Paz. Vamos con un temita, Vamos con Héctor Napolitano, Amarillo, Azul y Rojo, y vamos a ver si este momento le soltamos también un tema de los Diablos de Cantuña. Vamos con el Héctor Napolitano, Amarillo, Azul y Rojo, desde el puerto principal, Los Platos Sucios. Platos sucios en un lavabo para dos. Hay muchos platos sucios en un lavabo para dos. Ayer lavé todos los platos, entonces ¿quién los ensució? ¿Por qué hay tantos platos sucios en un lavabo parado? En un lavabo parado. Si ayer lavé todos los platos, entonces ¿quién chucha los ensució? La mañana te di de desayuno leche, yogur, frutas y complejo. ¿Por qué por la tarde me recibes con un hueso frío? Ya digo, este. Hay muchos platos sucios en un lavabo parado. Si ayer lavé todos los platos, entonces ¿quién chucha los ensució? Y bueno, estamos escuchando Amarillo, Azul y Rojo, de nuestro país, el Napo. Y ahora vamos con el tema de los Diablos de Cantuña, nuestros grandes hermanos, grandes músicos, Cristian Cantuña en la batería, Giovanni Espinosa en la guitarra. Tenemos También, bueno, dos guitarristas, que uno de los creadores, Andrés Pérez, uno de los grandes bluseros, también Rick Nelson, está el Pato Guerrero en la voz y bajo, y bueno, acá su servidor Pato Recalde. Menos palabras, ya casi terminaron el programa, escuchemos este tema, un cover también, escuchemos este Huchu Man de Los Diablos de Cantuña. This woman told my mother before I was born, you got a boy child come in, he's gonna be a son of a gun, gonna make pretty women jump and shout, then the world wanna know what it's all about. But you know I'm here, everybody knows I'm here. Well, I'm the Hoochie Coochie Man, everybody knows I'm him. I got a black cat bone, I got a mojo too, I got a giant kangaroo, I'm gonna mess with you, I'm gonna make you girls leave me by my hand. Then the world wanna know the Hoochie Coochie Man. But you know I'm him, everybody knows I'm him. Well, I'm the Hoochie Coochie Man, everybody knows I'm him. $7 million. Don't you mess with me, but you know I'm him. Everybody knows I'm him. Well, I'm the Hoochie Coochie Man. Everybody knows I'm him. Y ya he terminado el programa, pues les deseo que pasen un fin de semana de lo mejor, disfruten de mucho arte, de mucho blues, de mucho rock and roll. Saludos a toda la gente que escuchó este programa, nuevamente saludos a Cristian Cantuña y todos los amigos que trabajan en esa oficina. Pues vamos a escucharnos seguro el próximo jueves. Millón de gracias a todos ustedes, soy Pato Jao Recalde, Woodstock Blues, nos escuchamos el próximo jueves. Millón de gracias a Andrés Viracoche en el control de sonido. Esto fue Woodstock Blues. Esto fue Woodstock Blues. Les esperamos el próximo viernes de 11:30 a 12:30 con bastante rock clásico, bastante blues. Soy Pato Jao Recalde en la 940 Casa de la Cultura, su programa Woodstock Blues. ¡Nos vemos!